En términos de actualidad, hoy, como consecuencia de que ayer finalmente no tuvimos fallo de la Corte norteamericana por el tema de los holdouts en Estados Unidos, el día estuvo muy influido por las opiniones y los rumoretes acerca de qué puede pasar allí el lunes cuando aparentemente o para cuando aparentemente el fallo fue postergado. Recuerden que ahí hay tres chances, dos favorecen a la Argentina, una no. La Argentina, como en el fútbol, tiene dos resultados a favor. El empate, que sería que la Corte pusiera el expediente en consulta al Procurador General, lo que ellos llaman el Solicitor General, que no sé si finalmente no termina siendo la mejor opción, porque primero ganas tiempo y segundo entra a jugar una cuestión política, o sea, los extremos estrictamente jurídicos, que es a lo mejor donde más floja de papeles está la Argentina, quedan un poco de lado para que entren a tallar cuestiones más políticas. La otra, que se tiene como la alternativa de máxima a favor de la Argentina, que la Corte tome el caso, casi en un sinónimo de desautorizar el fallo de primera instancia de Griesa, que no fue en contra, y la que nos juega muy en contra sería que le devuelva el expediente a Griesa, al revés, casi como un respaldo de lo que decidió el juez de primera instancia. ¿Por qué se entendió en estos días como una, o mejor dicho hoy, como una preocupación el que no se haya dado a conocer el fallo ni ayer ni hoy? Porque a mitad de la semana el mercado estaba muy confiado acá, incluso la bolsa voló, subieron las acciones prácticamente todas las empresas del Merval, descontando un fallo favorable, una de estas dos opciones favorables. Pero el juez Griesa tuvo algún comentario hace unos días que, frente a que la Corte no se expidió, recobraron importancia y alguno, bueno, empezó a surgir la idea, che, ¿no será que la Corte se inclinó por eso que comentó Griesa? ¿Y qué comentó Griesa? Griesa dijo que en realidad lo que la Argentina, lo peor que había hecho la Argentina es no haber demostrado voluntad de pago, que en ningún momento se había acercado al juzgado después de tener el fallo en contra de, que le decía te tenés que poner con 1.330 palos, en ningún momento se acercó al juzgado para decir, mire maestro, yo tengo voluntad de pagar pero no puedo. Entonces, a ver cómo hacemos para arreglarlo. Griesa dijo que en ese caso, bueno, las opciones que la Argentina podría haber planteado se hubieran estudiado con mucho gusto. Pero que la Argentina, al contrario, amenazó con rebelarse contra el fallo. Entonces, cuando hoy la Corte, o mejor dicho ayer, la Corte no se decide, bueno, ahí empezaron a correr todos estos rumores. Habrá que esperar hasta el lunes. Yo entiendo que los extremos generalmente se tachan. Me parece que la Corte ni se va a quedar con el caso ni se lo va a devolver a Griesa. Yo creo que va a pedir la opinión del procurador. Y repito, me parece que esa en definitiva es casi la mejor opción para la Argentina. Por el ganar tiempo, ¿por qué? Porque en diciembre de 2014, o sea, de acá a seis meses, termina el plazo en donde la Argentina podría estar obligada a reconocerle a los acreedores que entraron al canje de 2005 y 2010 las mismas condiciones mejoradas que podría ofrecerle a los holdouts. Siempre estuvo a favor de la Argentina el hecho de que si esas mejores condiciones eran una consecuencia de aceptar un fallo, la Argentina podía decir, está bien, yo le di mejores condiciones a los holdouts, pero no se las di voluntariamente, se las di porque un fallo me obligó. Entonces, a vos que entraste al canje, no estoy obligado a respetarte esas mismas condiciones. Ahora, de lo que no hay ninguna duda es que pasado diciembre de 2014, o sea, enero de 2015, listo, ya esa obligación, entre comillas, de la Argentina termina. Y sea voluntaria o por cumplir un fallo judicial, la Argentina ya no tendría la obligación de reconocerle a los acreedores que entraron al canje las eventuales mejoras que le hiciera a los holdouts. Así que este pasaje del expediente al procurador serviría para ganar todo ese tiempo y de paso ir acercándonos a diciembre, ir pedaleando el tema para adelante.